la vidria irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. 8 de la mañana, 17 minutos, estamos transitando ayer y hoy. Quiero decirles que a esta altura de la mañana, y de acuerdo a los mismos comentarios de los oyentes, uno tiene que pararse para establecer algunas cuestiones sobre la reflexión y el pensamiento humano, porque si no, da la impresión que no tratamos de comprender la vida misma. Cuando uno dice que el ser humano es un hecho político y que todo el tiempo está haciendo política, no quiere decir que porque se tome un teléfono y se hable por radio y se permita que ustedes se expresen libremente, cada quien haga con esto un acto político y haya cumplido con esto su tarea. El episodio más importante no es el día que se va a votar. El episodio más importante es el día en que se está dispuesto a hacer valer el voto, exigiendo que se cumpla con lo que el candidato propuso. Y esto no lo hacemos nunca. Imagínense ustedes que la cantidad de gente que ha votado por Macri le exigiera que cumpliera con todas las promesas electorales y que esto fuera suficiente para decirle: usted pierde su trabajo porque mintió, y porque en todo caso, si usted se equivocaba, tenía tiempo físico de decir: me equivoqué, no de decir: es el único camino. Como esto no pasa, y vamos más atrás, y este periodista trabajó intensamente para que Carlos Menem fuera presidente, que íbamos a hacer la revolución positiva y el salariazo, y terminamos privatizando hasta la respiración. Por supuesto, no me quedé en el gobierno, me fui. Y obviamente, vamos, si ustedes quieren, a un punto intermedio, al Alfonsín, que declamaba la Constitución: con la democracia se come, con la democracia se vive, y con la democracia no sé cuántas cosas, y no respetó la democracia, se fue 6 meses antes. Y además no se comió nunca porque la inflación le pasó por arriba. Es decir, si existiera una mínima posibilidad de que la sociedad le exigiera a los presidentes, que es el principal empleado público, que cumpla con lo que dijo en la campaña, y si no, con un año o dos suficiente usted se va, estaríamos en una democracia un poco más participativa, un poco más activa. Pero la democracia es fraudulenta, porque se llega mintiendo, se sostienen haciendo cosas anticonstitucionales, como por ejemplo el sacarle plata a los jubilados en el impuesto a las ganancias. 300.000 jubilados pagan impuesto a las ganancias, que no tendría que pagar, dice la Corte Suprema, es inconstitucional. O sea que si un gobierno democrático hace un hecho inconstitucional, ya deja de ser democrático, es fraudulento. Y así cada una de las cosas que nos ocurre, para que terminemos de pensar. En este momento, todo el mundo va a estar hablando de que Ramos Padilla termina en este instante de declarar en rebeldía a Stornelli. Y la verdad, que lo más grave de todo, es que Stornelli, cuando cita a declarar a la gente va con temor porque es un fiscal de la nación, y cumple, se ajusta a derecho, y se presenta, etcétera, etcétera, y hasta puede quedar detenido, y él no se ajusta al derecho. Pero no es el único caso, porque los jueces no pagan impuestos, entonces no son todos iguales en la Argentina, los jueces son distintos a nosotros, son diferentes, ellos no pagan impuestos. Ahora se reformó, y se le dice que los impuestos tienen que pagarlos los jueces nuevos. Claro, porque la ley no se puede hacer retroactiva hacia atrás. Pero por el otro lado, los jueces son inamovibles, son eternos. Bueno, hay que hacer una reforma constitucional que el juez dure como dura un senador, 4 años o 6 años. Porque no puede ocurrir esto de que el juez sea eterno. Y además, como la propia justicia debería investigar a los jueces. Si no lo hace, los patrimonios de los jueces son llamativos. Pero ellos pueden investigar a los políticos, pueden investigar a los gremialistas, pueden investigar a la policía, pueden investigar a cualquiera. ¿Y a ellos quién los investiga? Nadie, porque son de la corporación. Y cuando empiezan a enfrentarse y unos investigan a otros, pasa esto. Yo no voy porque la jurisdicción no corresponde, y la chicana de acá y la chicana de allá. Y entonces Héctor Nelly y Ramos Padilla hacen un show de la injusticia en plena época de la democracia fraudulenta. De manera que es muy difícil reinstalar la idea de la democracia, la libertad, los derechos. De la misma forma que los dirigentes sindicales deben entender que a medida que el país se achica, ellos también desaparecen, porque el gremialismo se fortalece cuando hay pleno empleo, porque son sindicatos de trabajadores. Y entonces, cuando hay trabajo, se fortalecen. Al desaparecer el trabajo y aparecer los movimientos sociales, hay un reemplazo de la dirigencia sindical por la dirigencia de los movimientos sociales. Pero a su vez, los movimientos sociales, a constituirse en organizaciones, tienen sus dirigentes, y esos dirigentes se trasladan a diversas actividades y terminan en una negociación política con el gobierno de turno para más planes, más esto, más aquello, más el otro, en el toma y daca del sistema capitalista, donde hay que pedir para que le den. Y entonces, ya la representatividad del dirigente sindical se va achicando porque hay menos gente que trabaja, y se va agrandando la que representan a los que no trabajan, porque hay más gente desempleada. ¿Y los gobiernos qué hacen? Vamos a arreglar con los que no trabajan, que son más y están en la calle y protestan. Estamos viviendo en una confusión de valores absolutos, y además creemos que esto se resuelve si el candidato es peronista, si el candidato es radical, si el candidato es socialista. No, no, esto no se resuelve con la afiliación política que dice tener, sino con la fidelidad que tenga a lo que dice que va a hacer. Miren, De la Rúa llegó a ser presidente de la República y lo único que había hecho como jefe de la ciudad era poner rejas a las plazas y las bicisendas. Y lo hicieron presidente de la Nación. De manera que cuando llega alguien con el apoyo ciudadano, decimos, lo eligieron. El presidente gritó el otro día al iniciar su sesión en el Parlamento, yo estoy aquí porque me eligieron. Sí. Pero le dijeron cuando dijo otra cosa. Porque si la gente sabía que le iba a mentir, no lo iban a elegir. Pero retrocediendo a Menem, que no hizo lo que dijo, ganó 3 elecciones seguidas. No una, 3. La primera con el peronismo. La segunda con la mitad de los peronistas que estaban de acuerdo y se quedaron, y los no peronistas que estaban aplaudiendo. Y la tercera casi con el no peronismo. Ganó 3, no una. ¿Y de quién es la culpa? ¿Qué? ¿Nos gusta que nos mientan? Entonces, cuando uno ve esas cosas, cuando uno escucha todo el tiempo la queja constante y permanente de los que llaman y de los que en la calle se queja todo el día, la pregunta es, y al momento de hacer algo políticamente, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? ¿Se hace algo en serio? ¿Se es consciente de que solamente se habla y no se actúa? Y entonces los que actúan, que no son muchos y son más o menos siempre los mismos, se reciclan. Entonces un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Entonces Carrió dice un día que el límite es Macri, que no podría votar a alguien que representa a la mafia, y el otro día dice, es el mejor presidente de la historia y se abraza. Y un día, Néstor Kirchner dice, estamos ante el mejor presidente de la historia por Carlos Menem, porque le había pagado las regalías de YPF a la provincia. Y otro día, cuando va a jurar, se toma los testículos. ¿Qué hacemos con los políticos? ¿A dónde los ponemos? ¿Cómo los consideramos? No, son la representatividad de lo que nosotros somos. Porque así somos. Porque así somos. Y porque entonces los mismos periodistas que ahora defienden imaginariamente una causa del gobierno anterior, criticaban al gobierno anterior hasta que lo llamaron por teléfono un día y dijeron, cambia de parecer y venime a ver. Y la gente dice, es un mártir en defensa de los ideales del gobierno anterior. Es una gran chantada todo, en un chiquero, donde chapuleamos barro todo el tiempo, y si bien es cierto, no como dijo Barrio Nuevo, que las casas se hacían con barro el otro día, sino que los ladrillos se hacen con bosta y con barro, dijo Perón. Y los ladrillos que se hacen con bosta y con barro cimientan propiedades. Y los políticos se acostumbraron a manejar la bosta y el barro, y para ellos el tema es llegar, no importa de qué se disfracen. Por eso un día, alguien que ayer cumplió año me dijo que Domingo Felipe Cavallo era el segundo Perón. Y había sido responsable de los equipos tecnológicos del peronismo durante años. Es muy difícil en esta democracia fraudulenta, cuando cada uno pierde su propia personalidad en aras de la conveniencia y el egoísmo. Es muy difícil. Por lo tanto, no se extrañen ni se sorprendan si los resultados electorales son manipulados por una empresa o si la gente va y vota contrariamente a lo que ustedes creen. Para construir algo diferente, no se trata de destruir lo que hay, decía Perón, sino de ir reformándolo. Y acá tenemos que empezar por reformarnos nosotros en nuestra manera de ser y de pensar. Si no lo hacemos, si Stornelli sigue creyendo de que porque él es fiscal de la nación no tiene que ir a darle cuenta a un juez, si cada uno cree que vale el gol con la mano de Maradona porque se lo hicimos a los ingleses, en lugar de decir que el segundo gol fue el mejor gol de la historia del mundo, si cada uno le da el valor a la trampa, vivimos entrampados. Y eso es la democracia fraudulenta. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 30 minutos pasaron de la hora 8. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, ¿averiguaste cuánto la temperatura de Finlandia o no? Para el viernes se la doy, Miguel. ¿No? ¿Cuánto es la temperatura? Participen. Espera, ¿cuánto es la temperatura de Finlandia? Para el viernes se la doy, Miguel. ¿Cuánto? Ahora se la doy, Miguel, espérenme un cachito. ¿Pero cuánto es? No, pero no entendí lo que dijo antes. El silencio en radio no existe, ¿eh? 8:31. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-40-28-6206. Dame uno. Buen día de Rensis, Augusto de Chingolo. Bueno, lo que menos le va a importar a Macri, al rey de España, ¿no es cierto?, y al señor de la Concha, que es el presidente de la Real Academia Española, lo que menos le va a importar es el idioma. porque en realidad es una excusa para venir a traer, digamos, el modelo neoliberal, que según el presidente tiene éxito en España. Sí, tiene éxito para los empresarios inescrupulosos, pero no para el pueblo, que es lo que no se dice. Bueno, entonces se usan... Concha no es el que maneja la Real Academia Española, sino el que va a ser premiado hoy, justamente a las 10 de la mañana, porque el presidente, el que preside y maneja todo esto, no es ese hombre. Y va a estar un amigo suyo, Vargas Llosa, van a estar allí, entre otros de los presentes, Carmen Ríez, son escritores, ¿no? Pero lo interesante de esto es que el presidente se llama Santiago Muñoz Machado, este es el responsable máximo de la Real Academia Española, y el director del Instituto Cervantes, que es el Luis Montero, García Montero, son las dos máximas autoridades de la lengua que están acá, y Concha es el que va a recibir el premio. Miguel. Mayor. 2 grados en la temperatura en Finlandia, 60% de humedad. Tiene una primavera bastante cálida. Sí, porque hay muy poca diferencia con nosotros. Exacto. Tenemos 12. Exacto. Bueno, ¿sabes que te preguntaba eso? ¿En Finlandia qué temperatura? Porque Finlandia ha sido elegido el país de la felicidad, donde la gente vive más feliz. Y porque están guardados en el freezer, están congelados, no tienen problema. ¿Por qué no llamas a Finlandia y hablas con alguien? Hemos hablado, Miguel. ¿Qué te dicen? Hemos hablado con el cónsul, en este momento no nos podía atender, el embajador está en la Argentina en este momento. ¿Y el cónsul qué dice? Y el cónsul nos pidió para el viernes salir al aire y yo hablar justamente de este tema. ¿Y cuándo quiere salir? El viernes hemos mañana. Pautado la nota. Y aquí a ver si nosotros queremos el viernes que salga. Bueno, está bien, Miguel. ¿Por qué el viernes? Porque estaba con una serie de reuniones. Bueno, estaba ocupado. Estaba ocupado, sí. 8 de la mañana, 34 minutos, 12:09 la temperatura. A las 6 empezamos de esta forma. Mire. La lengua española tiene hoy su 8º Congreso Internacional de la Lengua, que se va a efectuar en Córdoba, 2º en la Argentina, el primero fue en Rosario hace un tiempo, y donde se van a debatir, como de costumbre, distintas ponencias con más de 250 personas especializadas, y donde la apertura estará a cargo del Rey de España y del presidente de la República Argentina. Obviamente que nuestra lengua, que tiene una notable riqueza, ha sido atacada últimamente por este mamarracho de que pretende hacer el idioma dubitativo y que pretende hablar en una terminología que no existe en nuestro idioma y que por supuesto no será tenido en cuenta. Me estoy refiriendo a ese mamarracho de que pretende ser el idioma inclusivo, es decir, aquello de confundir que las palabras masculinas significan la representatividad también de lo femenino y de pretender además que los artículos fueran trastocados notablemente, como lo hacen todos los días algunos pelandrunes que creen que de esta manera son más justos con la mujer en la igualdad de derechos, cuando en realidad los derechos de la mujer, ganado por su propia batalla y no porque el hombre se los haya dado, ganado por la lucha constante y permanente para ser iguales, ha tenido distintas batallas y distintos acontecimientos, pero que no tienen nada que ver con la utilización de un idioma que es riquísimo en parónimos, en antónimos, en sinónimos, como ninguna otra lengua. Porque si usted habla en inglés y le dicen country, tiene que esperar para saber si el country que se refiere es país, es campo o qué otra cosa quiere significar. Aquí tenemos para cada cuestión puntual algo que lo puede significar, pero además una enorme cantidad de sinónimos para utilizar y no aburrir en la reiteración de vocablos. Dicho esto, como introito, queremos volver a hablar de el rey. Ayer alguien dijo que cuando venía un soberano al país, no venía solamente en una visita

puede participar de la causa, que a partir de ahora entonces no tiene defensa, sino que avanza la causa sin defensa. ¿Qué es lo que presentó Rivas para cuestionar este pedido? Que el propio fiscal de Dolores había dicho que el delito había ocurrido en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, se concebió, se llegó al acuerdo del delito en Pinamar y el delito sí ocurrió en Buenos Aires y correspondía a otro tribunal. Entonces pidieron que se excusara el juez de la causa y el juez, en lugar de hacerlo rápidamente, según dice el propio abogado Rivas, que es el abogado de Stornelli, dice pisó la causa, o sea, no se excusó en 3 o 4 días y lleva la causa un mes. Bueno, porque se quiere quedar con la causa. Sí, evidentemente, el juez se quiere quedar con la causa porque tiene pruebas del espionaje. Y el juez se quiere quedar con la causa porque tiene, y encontró anotaciones de la persona que está detenida, del falso abogado, que comprometen al fiscal. Por eso está el fiscal denunciado como integrante de una asociación ilícita. O sea, no es una cosa cualquiera que por eso él no se quiera... No, se quiere quedar con la causa porque sabe que es una causa muy grave. Porque además han encontrado documentación de que espiaron a la propia gobernadora de Buenos Aires dos policías que están presos también. Que son dos ex policías de la provincia de Buenos Aires que se dedicaban a trabajar para la agencia de inteligencia, para la AFIP, que Gustavo Arribas tiene que dar explicaciones, la segunda de Rivas tiene que dar explicaciones, Magalani, alguien tiene que dar explicaciones a la propia Vidal, porque la estaban espiando a Vidal para saber si Vidal hacía conspiraciones con Rodríguez Larreta contra Macri, o para ver si finalmente iban a aceptar la misma fecha para las elecciones. Entonces, no es cualquier cosa. Bueno, el grupo Clarín, que está muy preocupado, termina de poner en TN a Rivas para que salga sorprendido Rivas a decir, bueno, pisó la causa, como si fuera esto una novedad en la justicia, de que un juez se quiere quedar con una causa. De la misma forma que Stornelli todavía no elevó a juicio la causa de los cuadernos, que la tiene ahí. Podemos decir, Stornelli pisó la causa de los cuadernos. O el juez que tiene la causa de los cuadernos la pisó. Es lo mismo. Estamos en un enjambre de tal magnitud que esto va a traer consecuencias por todos lados. Pero lo cierto y lo real es que el gobierno sabe que necesita en la grieta la pelea con Cristina, porque si no, no tiene ningún motivo para conseguir votos. Insisto en lo que dije ayer, si Cristina dice que no participa, le agarra un soponso al gobierno porque no saben cómo hacer para evitar la derrota y pierden en primera vuelta con cualquiera. Y eso va a ocurrir, eso va a pasar y se van a sorprender todos y se van a pegar un susto muy grande cuando vean que se le acabó la grieta porque no hay candidata. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque esto va a pasar. Porque a esta altura de cómo está todo, a esta altura donde todo es un jaque mate, donde todos los días está en rebeldía un fiscal, intiman a que la hija de la presidenta vuelva rápido, el otro, esto, aquello, todo es jurídico, 5 juicios que están orales para Cristina, que se los van a poner en escalera, cosa que llegue a junio con un montón de problemas. Si todo esto está organizado para que la grieta se profundice, porque en esa grieta Macri tiene la posibilidad de ser reelecto. Pero eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Acuérdense lo que les digo hoy. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Buen día a todos. Vicente de Bursaco. No mentir, dice la ley de Dios. A Dios no le agrada nada la mentira, porque Él es la verdad infinita, ¿no es cierto? El sistema este eleccionario que bien denunciaste, es todo fraude, es todo un mundo de mentira. Por eso los que estamos en la tercera edad, gracias a Dios, estamos exentos de ir a votar. Si no, seríamos cómplices de ese sistema mentiroso, que el que tiene el poder gana siempre. Bueno, gracias, sí, Dios. Pero va a haber que ir igual, porque si no es muy fácil, muy cómodo decir, bueno, hay que cambiar esto, pero yo me quedo en casa, ¿no? Sí, no, pero vos nos da la oportunidad de denunciar la mentira, y rezar. Tenemos que pedir ayuda a Dios, solos no podemos, con Dios podemos mucho, mucho, mucho. Hay que rezar más para que el pueblo no se siga pudriendo, porque Dios es la vida, Dios es la verdadera salud, la de la buena voluntad, la buena inteligencia, bueno, que ama la verdad. Chau, adiós. Gente. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. En 1945 nuestro país declaraba la guerra a Alemania y Japón. Lo hacía porque si no se quedaban Estados Unidos y los aliados con todas las propiedades de los japoneses y de los alemanes en la Argentina. De esta forma se quedó el país. ¿Quién está? Señor de Rensis, hola. Sí, ¿quién es? Buenos días, Tito Luna de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Gracias por dejarnos hablar, ¿eh? Lo estuve escuchando atentamente, señor de Rensis. Y yo digo esto, señor de Rensis, tiene que pasar tres vidas o tres generaciones de 85 años para que esto cambie. O sea, dentro de 255 años se puede hacer algo. Yo le pongo un ejemplo. Yo tengo un vecino que tiene dos trabajos, que nunca estuvo preso, que es decente, que es buena persona, que tiene buenas ideas y está bien reconocido. Se postula para algo. ¿Sabe cuántos votos saca él, la señora, el hijo y el vecino? 14 votos. Cinco cuadras más allá tengo un vecino que nunca laburó, que no paga impuestos, que viaja a Europa, que viaja a Colombia, que tiene quinta en el Nordelta, todo. ¿Sabe cuántos votos saca? 5, 6, 7 millones de votos. Es así, es nuestra idiosincrasia, la nuestra, la mía, me pongo yo en la bolsa, bueno, también. Los saludo. Hasta luego. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón. 02325-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones. Licenciada María Edith Loyácono. 02325-332227. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, José Tuyango. Ahora si puedo salir un segundito para hablar un temita de fútbol rápidamente. No. Gracias. Hasta luego. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. ¿Quién está? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que mientras no solamente nos limitemos a escucharlo a Perón y no hagamos, no tratemos de imitarlo, no vamos a solucionar nada. Mientras tengamos a patrones que solamente piensen que la patria termina en el alambrado de su estancia, o empresarios que crean que la patria es su empresa, y los militares que marchan al ritmo de una banda y miran a la bandera como un trapo, y creen que hay objetivos internacionales más importantes que eso, que su propia patria, vamos a seguir en este berenjenal de desacuerdo, de desinteligencia. Perón decía que tenemos que estar primeramente unidos, que es lo que nos falta. Si no tenemos unidad, no podemos concebir nada, ni hacer absolutamente nada, y actuar con inteligencia, no servir al extranjero. Chao, chao. Bueno, hay algo que no se puede creer, y que es que la sociedad argentina sacrifique su salud por la economía de Duhovne. Es decir, uno puede, cayó la venta de perfume, bueno, cayó la venta de antisudoral, bueno, cayó la venta de cremas, bueno, no, cayó la venta de medicamentos. Es decir, la gente ni siquiera compra lo que precisa para su salud. Desde el sector hablaron de un fenómeno y alertaron sobre la gran incertidumbre que existe sobre los próximos meses. Una escalada de precios que derrumba la compra de medicamentos. Los laboratorios han hecho un desastre con la libertad que le dio este gobierno, han remarcado las veces que se les ocurrió, y la gente no compra medicamentos. Es decir, sacrifica su salud por el desastre económico que están haciendo la política que lo permite del gobierno y los especuladores de los laboratorios. Bueno, lo cierto es que los medicamentos acumulan un 19% de nivel interanual en el primer trimestre del 2019. O sea, crecen los enfermos y bajan los medicamentos en su compra. ¿Cómo puede ser? 19% menos de consumo de medicamentos con más enfermos, porque hay mayor población, crecen siempre los enfermos. Están haciendo un desastre con los argentinos. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, nos tenemos que ir, lo último en deportes. Está tratando de hacer una llamada, comunicarse bueno, con alguien. Bueno, a ver si la consigue, entonces dale. Bueno, ¿querés que te diga cómo se conforma Indra, esta empresa que viene a defender el rey? ¿Cómo no? Mirá, así, el principal accionista es la corona española, a través del Estado, con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que tiene el 18.7% del total de las acciones. Después por, eso, sigue... por eso el rey dice, quiero hacer lobby para esto. Y por supuesto. Después viene la Corporación Financiera Alba, con un 10.5%, Fidelity Management Research, con un 9.4%, Rower Price Associates con un 4.9%, el Norges Bank con un 4% y Schroders PLC con un 3.1%, y después el resto de las acciones está repartido en pequeños accionistas que tienen menos del 3% de las acciones. Por supuesto, el rey viene a defender las mayoritarias acciones que tiene el Estado español. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general. Bueno, contame lo último en deporte. Lo último tiene que ver con los dos candidatos al título... ...que se preparan para el domingo definir el certamen de primera división... ...la mal llamada Superliga. Por el lado de Racing le prenden velas a la recuperación del chileno Marcelo Díaz... ...al que cuidan para que esté como titular... ...es lo que pretende el técnico Eduardo Coudet... frente a Tigre, allí ganando Racing se queda con el título, y por su parte Sebastián Becasés está aguardando el retorno de los jugadores convocados por la selección, esto es Martínez y Domingo Blanco, el defensor y el volante. Perdóname, ayer jugó un rato el volante. Saracho, sí, un ratito. Muy poquito, creo que 15 minutos jugó. Como para justificar que por qué había puesto lo de defensa y justicia. Exactamente. Así que así se preparan y bueno, se están viendo, están ultimando detalles para lo que va a ser la gran final del domingo entre... Vos sabés que yo no sé cómo le va a ir a Racing con Tigre, pero lo que sí sé es que Unión va a ser un buen partido. Unión sí, por supuesto. Va a tener muchas razones, Unión, a lo mismo que Tigre, para hacer un buen partido. Al margen de eso, va a ser muy buen partido porque Unión viene jugando muy bien. Sí, sí. Viene jugando bien y está en la Copa. Además, fíjese que Unión supo reemplazar a jugadores importantes que se le fueron, los dos delanteros, Lucas Gamba y Franco Soldano, se fueron del club y lo supo reemplazar. Ahí está Madelón. Leonardo Madelón es un técnico más que interesante, es un técnico que rinde en cualquier lado donde va, tiene buenas campañas, así que se la va a hacer muy difícil. Sí. Ya este año le ganó a River en el comienzo del año, ¿no? Una pregunta, ¿vos crees que Racing va a abrir el estadio para poner pantallas gigantes para que vean el partido con Tigre, o va a guardar el resultado? No, yo creo que va a abrir el estadio. Es que además debería abrir el estadio, para que la gente que no puede ir a la cancha de Tigre, no, bueno, se no pueda juntar decir, para no ver el partido. Nadie. Claro, seguro. Pero para que... ¿Decir que va a hacer eso? A mí me parece que sería lo más lógico, ¿no? Para el hincha que no puede ir a la cancha. Yo tengo mi duda, ¿qué querés que te diga? Pero además es muy loco, Miguel, que la gente no pueda ir. ¿Se acuerda de cuando antiguamente se hablaba del aprovechamiento integral de los estadios? Bueno, Racing... Pero ¿sabes por qué te digo esto? Porque como es simultáneo el otro partido... Sí. ¿Qué hace? ¿Poner a dos pantallas? No, yo creo que la gente de Racing va a querer ver el partido de Racing y le va a importar muy poco la cagada de Defensa y Justicia. Claro, en la medida que Racing gane, no importa el otro partido. Es cierto. Así que yo creo que la medida más lógica que debería hacer la dirigencia de Racing es abrir el estadio y poner la pantalla para que la gente pueda ir a la cancha y disfrutar el partido, la que no puede ir, la verdad, en un fútbol argentino que cuando vienen estas instancias decisivas pasan estas cosas, que la gente no puede ir de visitante a ver a su equipo que está por salir campeón porque hay 4, 5, 100 que no le permiten, que le impiden cometiendo incidentes, ¿no? Bueno, nos vamos, Diego. Bueno, te digo lo último que nos quedó en el tintero. Hoy cumple años, nació en 1932, un querido amigo, cumple 87 años, Carlos Marcucci, periodista, humorista, músico, autor teatral y publicista, que logró notoriedad a nivel internacional prácticamente por haberse ido convertido por Carlos Trillo y Seijas, que eran los autores de la historieta El Negro Blanco, en el sex symbol argentino. En 1963 nacía, hoy cumpleaños, Xuxa María da Gracia Meneghel, su verdadero nombre. En 1965 nacía Raúl Soldi, que murió en 1994. En 1931 nacía Carlos Gandolfo, actor y director teatral, que fue el esposo de Dora Baret, que falleció en el 2005. En 2012, en 1935 nacía Abelardo Castillo, escritor y periodista, que falleció en 2017. En 1961 el Instituto Internacional del Teatro declaraba este día para todo el mundo como Día Mundial del Teatro. En 2012 fallecía Gianfranco